que soy a fuego con todo el mundo. Vamos a matar. Que se joda. Pero, mira, siempre le he dado claro. El hombre lo que ha hecho son dos o tres estupideces por ahí a buscar su nombre en la calle, para que digan que está dando corriente, que tiene esa. Guerrero de la calle, doy por el cielo. Enterrando en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le tengo a los hombres. Para agosto, si nos vemos el año que viene en agosto, despabilo un cirujano para que me haga el cambio rostro y de boceto. Cambiar mi semejante por completo. Bajo para la isla, lo voy tachando mientras le meto en lista negra. Un hombre tan grande y se desintegra. No es que tú me caigas falso, si en verdad es que no me alegra. Tú lo sabes, no esté roncando de guerra. Si tengo cortas y largas con peines y extensión de cebra falso. Me encanta ver cómo los fumigos, la ráfaga más apestosa, hasta los rojos y el mío son leyendas. Así que aguanta el puche y aprenda que no le temo a los nombres y en la calle también comienda. Guerrero de la calle, doy por cien. Y por cien grande en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le temo a los nombres. Mere loco, guerrero de la calle, yo soy uno. Este grande en esta vida, dime ustedes. Yo le meto como atentamente, yo no el príncipe. Ellos salen a buscarme, yeah. Quieren tumbarme. Yo le meto como quiera a este hombre. Quieren cepiarme, se juntan pa' casarme. Famoso como Mona Lisa, hasta que salga con las máscaras y camisas. Te pillo en la luz, te meto 50 en el parabrisas y lo chequeamos. Voy a tu entierro, flores en mano. Y en la tarjeta de disco, huele bicho, terminamos. Y hasta nunca, otro nombre que en la lista se apunta. Dímela al diablo que fue Cosco el que te dio por si pregunta. Soy famoso, es verdad que yo no brego con cosos. Pero los cheques son de 17 cada vez que toso. Y dime quién, conmigo papito no invadan. Tanto que rosca me han visto en la calle, nunca ha dicho nada. Soy una manada, solo dime cuándo y dónde cojuela. El príncipe no le temo a los nombres. Yo soy guerrero de la calle, doy por cien. Enterrando en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le temo a los nombres. Yo soy guerrero de la calle, doy por cien. Enterrando en esta vida, dime quién. Yo le meto como quiera a este hombre. Yo no le temo a los nombres. Oye, oye, este es el príncipe Cosculluela. ¿Quién más que yo? Yomar, el caballo negro. Oye, Maggi, sacándole los conejos de los gorros a esta gente, tú sabes. Oye, dejando las cosas claras, el príncipe Cosculluela. Vamos a matarnos. Yomar, mucho caballo, a poca cuadra. Yo mueca, más que claro. Tú sabes, más que hablar.